es un bajón que tenga que ser yo. El que te dé la mala noticia, pero es mejor así te rescatas y la dejas, la descartas. Porque ella te engaña cuando vos te vas como un pancho a trabajar. Porque ella te engaña cuando vos te vas como un loco a trabajar.